Bienvenidas y bienvenidos al curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Una apuesta formativa de la Universidad de la Amazonía y el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD. Para desarrollar capacidades de aplicación de mecanismos jurídicos ambientales en los territorios. Para obtener el certificado de este curso, debes reportar audiencia, contestando la pregunta que se hará al final y enviarnos la respuesta al correo. Curso Mecanismos Jurídicos Paco @gmail.com. Curso Mecanismos Jurídicos Paco @gmail.com. Importante, debes reportar audiencia de al menos 11 de los 14 programas. Ahora, escuchemos la entrevista. Para el programa Enfoque Regional es un gran gusto iniciar este curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria con la profesora Patricia Franco, quien hablará sobre cambio climático y género. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este curso sobre mecanismos jurídicos ambientales para la participación comunitaria, organizado por la Universidad de la Amazonía y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Yo soy Patricia Franco Rojas, docente de la Universidad de la Amazonía, licenciada en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias de la Educación. Me he dedicado a investigar y a estudiar sobre temas relacionados con el género y la educación para la paz. Esta noche quiero invitarles a una reflexión en torno a la relación entre la igualdad de género y el cambio climático. Un tema de singular importancia si reconocemos que la igualdad de género tiene un efecto multiplicador en el desarrollo. Esto quiere decir que potencia todas las demás esferas de esto que hemos llamado desarrollo sostenible. Las Naciones Unidas han reconocido que la degradación ambiental, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad afecta con especial dureza a los países y a las personas más empobrecidas, lo que tiene un impacto significativo y desproporcionado en la vida y el bienestar de las mujeres y las niñas. De allí la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas para avanzar en el logro de resultados en relación con el cambio climático. Para ello, la ONU insta a través de su Plan Estratégico 2022-2025 a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas sobre el clima, lo que permitiría beneficiar e involucrar a las mujeres y a las niñas en todas las acciones que se adelanten para frenar los efectos del cambio climático. Patricia, desde tu perspectiva, ¿cuál podría ser los impactos del cambio climático sobre las mujeres y las niñas? El cambio climático se ha acelerado como resultado del modelo de desarrollo dominante. Las actividades económicas que sustentan la economía mundial requieren de formas de energía, transporte y usos del suelo que generan gases de efecto invernadero, los cuales se acumulan en la atmósfera e incrementan la temperatura del planeta, ocasionando así cambios en el clima que afectan a toda la población mundial. Sin embargo, son experimentados de manera desigual por los distintos países y también por los hombres y las mujeres. Los países más desarrollados, es decir, los que más se han beneficiado de los frutos del actual modelo de desarrollo, son a su vez los que más emisiones de gases de efecto invernadero producen y son al mismo tiempo los que mejores recursos poseen para adaptarse a los efectos del cambio climático. Por otro lado, los países empobrecidos son los que generan menos emisiones de gases de efecto invernadero y a su vez son los que están más expuestos a las consecuencias negativas del cambio climático, pues son quienes tienen menos recursos para adaptarse y mitigar el cambio. Un ejemplo de esta desigualdad es América Latina y el Caribe, una región que siendo responsable de menos del 10% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, es altamente sensible a los efectos del cambio climático por una gran variedad de factores multidimensionales como su ubicación geográfica, sus condiciones socioeconómicas, demográficas e institucionales. Los efectos de las altas temperaturas afectan de forma desproporcionada a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, pues ocasionan inseguridad alimentaria, alzas en los precios de los alimentos, pérdida de los ingresos y de las actividades económicas, impactos negativos en la salud y desplazamientos. América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo y esa desigualdad se ha visto además afectada por la pandemia del COVID-19. En este contexto, la pobreza y la desigualdad se han profundizado y los impactos diferenciados del cambio climático pueden verse también desde una perspectiva de género que nos permite evidenciar los nudos estructurales de la desigualdad, identificando múltiples factores que impactan, por ejemplo, en las tareas de cuidado, en el predominio de una cultura que privilegia formas de organización patriarcal, discriminatorias y violentas que van a afectar especialmente a las mujeres y a las niñas. Dicho de otra manera, las personas que están más marginadas social, económica, cultural y políticamente son las personas más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático y también las que más dificultades van a encontrar en las respuestas de adaptación y mitigación. Entonces, desde una perspectiva de género, los efectos desiguales del cambio climático están vinculados a la desigualdad económica y a la persistente pobreza que viven las mujeres y las niñas en regiones como América Latina. Antes de la crisis sanitaria, social y económica del COVID-19, las mujeres ya eran las más pobres entre los pobres. La crisis sanitaria ha profundizado esa pobreza y esa desigualdad y las mujeres se han visto especialmente afectadas debido a la caída económica de sectores claves para la ocupación femenina, como el turismo, la manufactura, el comercio, y también debido al incremento de tareas de cuidado derivadas de la emergencia sanitaria. Esto ha resultado contundente en las condiciones de vida de las mujeres y de las niñas. También sabemos que se han profundizado las violencias, especialmente aquellas que ocurren en el ámbito de lo privado, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, los feminicidios han aumentado en toda la región. la desigualdad estructural de género significa además que las mujeres y las niñas enfrentan barreras persistentes en el acceso a recursos, en el acceso a créditos, a tierra, a agua potable, a educación, a tecnologías. En este contexto, los efectos del cambio climático pueden profundizar aún más las desigualdades de género ya existentes. Es decir, que las personas en situación de pobreza y marginalización, entre las que se encuentran las mujeres y las niñas, quienes tienen menos capacidad de amortiguar los riesgos climáticos, pues a su vez son quienes van a experimentar las mayores consecuencias de estos cambios. Mayor pobreza, mayores límites en su capacidad adaptativa, mayores dificultades para encontrar trabajo, consecuencias de la pérdida de la biodiversidad, de la inseguridad alimentaria. Esto va a representar una carga adicional que puede empujarlas a la pobreza crónica. Veamos un ejemplo. Una mujer pobre de una zona rural que tiene que ir a conseguir el agua hasta el río y producto del cambio climático se vuelve más difícil el acceso al agua potable, pues esta mujer va a tener que emplear seguramente más tiempo para poder llegar al lugar donde consigue agua. Seguramente va a ser mucho más difícil que encuentre agua potable producto, por ejemplo, del aumento de la temperatura, producto de sequías en tiempos no esperados. Y a su vez esto se va a representar en mayores dificultades para asumir tareas de cuidado. Y esto va a impactar, por ejemplo, en sus posibilidades de acceder al mercado laboral o en sus posibilidades de estudiar. Y sumado esto, por ejemplo, a situaciones de violencia intrafamiliar, pues lo que tenemos aquí es una situación crónica de pobreza, de violencia, de vulnerabilidad, que como he repetido insistentemente, afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas de las regiones más empobrecidas. Pues se profundizan las divisiones sexuales del trabajo y la injusta organización social de las tareas de cuidado, de las que somos testigos en regiones como América Latina, donde el uso del tiempo libre nos ha confirmado que persiste una sobrecarga del trabajo del cuidado por parte de las mujeres, quienes dedican mayor cantidad de tiempo a un trabajo que por lo general no es remunerado o está muy mal remunerado. Por ejemplo, las tareas del trabajo doméstico, de cuidado de los niños, las niñas y las personas enfermas, ¿sí? Son las mujeres quienes dedican hasta un tercio de su tiempo a este tipo de trabajo. Y es fácil adivinar que esto hace que las mujeres no solamente no tengan la oportunidad de descanso adecuado, sino que además no tengan la oportunidad de acceder a mejores empleos, de acceder a posibilidades de formación, etcétera, etcétera, etcétera. El impacto del cambio climático sobre recursos naturales esenciales para la vida cotidiana, como el agua, los recursos pesqueros, las fuentes de energía y la biodiversidad, tienen unas implicaciones muy particulares en la vida de las mujeres y las niñas, especialmente las mujeres rurales, indígenas y campesinas, quienes son las principales responsables de la alimentación familiar, así como de recolectar recursos básicos para la subsistencia de los hogares. Ya lo decía yo, el agua, la leña. Estas responsabilidades que se asignan culturalmente a las mujeres y son por lo general trabajo no remunerado o mal remunerado, cuando hay escasez de recursos, pues pueden aumentar el tiempo, pueden aumentar la carga y la dificultad de las mujeres para realizar este tipo de tareas. De otro lado, hay patrones culturales, discriminatorios y violentos que también impactan en esta problemática. Sabemos bien que las mujeres han sido guardianas de la diversidad y que tienen conocimientos específicos y muy valiosos que pueden proporcionar soluciones, alternativas de desarrollo sustentable frente al cambio climático. Sin embargo, nuestra forma de pensar patriarcal, o si preferimos llamarlo machista, tiende a excluir e ignorar los conocimientos de las mujeres y a obstaculizar su participación en la toma de decisiones, especialmente de las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes. Esto va a generar además una concentración de poder en el ámbito público, en donde se toman decisiones estructurales para los ámbitos de cambio climático. Y tenemos allí entonces un limitado ejercicio del poder por parte de las mujeres, una limitada participación en la toma de decisiones importantes para el desarrollo sustentable, para enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático, debido también a la baja representatividad de las mujeres. Podemos adivinar que estas desigualdades estructurales nos enfrentan a un escenario que pone en riesgo, que amenaza seriamente la sostenibilidad de la vida. Tenemos entonces un reto clave, que es lograr que las acciones de respuesta frente al cambio climático generen condiciones de igualdad para las mujeres y para las niñas, que les permitan, por un lado, enfrentar con mayores recursos, con mayores posibilidades, los efectos negativos del cambio climático, y por otro lado, que nos permitan como sociedad validar y utilizar sus conocimientos, sus habilidades e involucrar a las mujeres en los espacios de toma de decisiones para enfrentar el desafío global del cambio climático. Profesora Patricia, cuando se habla de igualdad de género ante el cambio climático, ¿qué pueden hacer los mecanismos de participación para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para potenciar esta relación entre la igualdad de género y la lucha frente al cambio climático? La CEPAL ha señalado 7 áreas prioritarias de acción. La primera de ellas, comprender el alcance del marco legal internacional sobre género y cambio climático y la manera como debe llevarse a cabo la implementación a nivel nacional. En ese sentido, vale señalar que hay unos mecanismos internacionales y regionales que instan a los estados a incorporar en sus políticas públicas y en su legislación frente al cambio climático, medidas que potencien la participación de las mujeres, que reconozcan sus conocimientos y capacidades en la lucha para frenar los avances del cambio climático. El primero de esos instrumentos que me gustaría señalar es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como la Cumbre de Río. De ella se desprenden varios acuerdos multilaterales ambientales. Todos ellos incorporan en diferentes aspectos como la deforestación, la lucha contra la desertización, la conservación de la biodiversidad, llamados que nos permiten incorporar, vincular el tema de la igualdad de género en las agendas frente al cambio climático. En segundo lugar, la Agenda 21, Acción Global para las Mujeres hacia el Desarrollo Sostenible de 1991, que incluye un capítulo, el capítulo 24, en el que define una serie de objetivos entre los que están aumentar el número de mujeres en puestos de toma de decisión en las esferas de medio ambiente, evaluar la aplicación y las consecuencias para las mujeres de las políticas y programas sobre el medio ambiente, formular y aplicar políticas públicas, directrices, estrategias, normatividades que permitan lograr la igualdad y especialmente adoptar y reforzar y hacer cumplir la legislación que prohíbe y sanciona la violencia contra las mujeres. Este marco normativo internacional está obviamente sustentado a su vez en otros instrumentos que no podemos olvidar, entre ellos las estrategias de Nairobi orientadas al futuro para el adelanto de las mujeres, la conferencia para la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, la CEDAW, y los convenios de la OIT y de la UNESCO para erradicar la discriminación por motivos de género. En síntesis, cada uno de estos mecanismos o instrumentos le permite a los estados, o valdría mejor decir, insta a los países miembros de la ONU a desarrollar acciones afirmativas en el marco de las políticas públicas ambientales, de modo que se reconozcan los aportes de las mujeres al desarrollo sostenible, así como las disparidades que existen en el acceso a los recursos naturales y los efectos negativos del cambio climático sobre las mujeres y las niñas. Digamos que desde ahí se desprenden varias estrategias que también permitirían generar información desagregada, integrar enfoques sensibles a temas de género en las políticas públicas, lograr mayores equilibrios en los mecanismos de participación y toma de decisiones, entre otros. La segunda acción prioritaria está relacionada con la necesidad de potenciar la generación, disponibilidad y difusión de contenidos y datos estadísticos con indicadores en temas relacionados con igualdad de género y cambio climático. Allí existen unos enormes desafíos, pues es muy poca la información, sobre todo la información estadística, los datos en relación con el género y el sector ambiental. Hay limitaciones que van desde la falta de estándares globales hasta la falta de institucionalización de estadísticas ambientales. Hay algunos temas que la CEPAL ha señalado que son relevantes en relación con la generación de contenido que nos permita comprender la situación de las mujeres, las desigualdades de género y el cambio climático, y que nos permitirían contar con datos y estadísticas para la formulación de políticas públicas sensibles al género mucho más eficaces. Estos temas son el acceso, uso y control de recursos naturales y biodiversidad, la participación de las mujeres en los órganos y comités de gestión relacionados con el ambiente, los impactos del cambio climático y sus repercusiones sobre el uso del tiempo de una manera diferenciada para hombres y mujeres, los impactos diferenciados de los desastres naturales y la incorporación de un enfoque de género en los sistemas de información social y en los instrumentos de protección social frente a situaciones de emergencia. Esto tiene que ver, por ejemplo, con todos los planes y programas, estrategias de prevención y de respuesta ante desastres. Y, no menos importante, la relación entre violencia de género y cambio climático, que nos permitiría evidenciar el aumento o el probable aumento de violencia relacionada con el uso, acceso y control sobre los recursos naturales, la cual puede aumentar especialmente ante la escasez de estos recursos. Por ejemplo, ante la escasez de agua puede estar aumentando, por ejemplo, las violencias contra las mujeres. La tercera acción es mejorar y desarrollar las capacidades relacionadas con la igualdad de género y el cambio climático en el ámbito nacional, Estado, sociedad civil, con especial atención en los mecanismos de adelanto de las mujeres y las organizaciones de las mujeres. Aquí el reto consiste en el desarrollo de capacidades entre quienes tienen las responsabilidades del diseño de políticas. Estamos hablando de los tomadores de decisiones en temas vinculados con el cambio climático, como la energía, todo el tema forestal, el manejo de las costas, de los recursos hídricos, el tema de desastres, de transportes, de urbanismo, de salud, entre muchos otros. Se trata aquí de capacitar a los servidores y servidoras públicas, a los tomadores de decisiones, para que puedan incorporar los temas de género. La cuarta acción es promover la paridad de género y fomentar la participación y representación de las mujeres en su diversidad en las negociaciones y toma de decisiones en el nivel nacional, local y regional en los temas relacionados con cambio climático. En quinto lugar, asegurar el acceso a fuentes de financiamiento asociadas al cambio climático para los mecanismos de adelanto de las mujeres y para las organizaciones de mujeres en los ámbitos nacionales y subnacionales. Esto implica cambiar la perspectiva con la que se asignan los recursos, reconociendo, por ejemplo, que las organizaciones de mujeres no necesariamente son organizaciones grandes, robustas, fortalecidas, incluso que muchas organizaciones de mujeres puede que no estén legalmente constituidas, y eliminando las barreras de acceso en términos de recursos para este tipo de organizaciones. La sexta acción es garantizar una ejecución con resultados para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en las iniciativas vinculadas al cambio climático, tanto en la mitigación como en la adaptación a nivel nacional. Y finalmente, no menos importante y relacionada con la anterior, fortalecer ante el sistema de las Naciones Unidas todo el sistema de información sobre género y cambio climático en los reportes o rendiciones de cuentas que debe presentar cada país. Estas siete acciones permitirán avanzar en la incorporación del enfoque de género en relación con el cambio climático. Profesora Patricia, para promover la paridad de género y fomentar la participación y representación de las mujeres en su diversidad, en negociaciones, toma de decisión a nivel subnacional, nacional e internacional relacionadas con el cambio climático, ¿cuál es la representación y participación paritaria que se debe dar? Bueno, esas son estrategias a nivel internacional, digamos que dependen de nuestra participación en los espacios de toma de decisiones en Naciones Unidas y de la delegación que se debe enviar, etc. Pero a nivel regional, nacional y digamos local, también hay unas acciones que podemos desarrollar. Algunas dependen directamente de Naciones Unidas, como la creación de una red de puntos focales que les permita pues trabajar de manera articulada. El trabajo en equipo de las mujeres que participan en la delegación nacional ante la cumbre de medio ambiente, que les permita compartir con organizaciones de los niveles locales y nacionales el estado de las negociaciones. Está también la importancia de facilitar la participación de las mujeres, diversas, de las mujeres rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, en los espacios de toma de decisiones. La creación de grupos de estudios sobre género y cambio climático en temas muy específicos como energías renovables, manejo de paisajes, consumo y reducción de emisiones, corresponsabilidad social de los cuidados, entre otros temas que se pueden abordar allí. Y el desarrollo de proyectos específicos innovadores diseñados por y para las mujeres que relacionados con género y cambio climático que incidan en la reducción de brechas de género y promuevan la autonomía de las mujeres. Como ven, son acciones que podemos desarrollar a nivel del país, pero también a nivel pues, de nuestra participación en los espacios internacionales donde se están negociando y tomando decisiones que nos afectan de manera global. Y en todos estos escenarios es importante la participación de las mujeres y no solamente y de las mujeres de base, de las mujeres de las organizaciones, de las mujeres que conocen, que caminan el territorio, que tienen los conocimientos sobre la conservación del medio ambiente. Ya regresamos con la entrevista. Mientras tanto, escucha este audio importante. Las Naciones Unidas dicen que el cambio climático afecta más a las mujeres, que estarían más propensas a sufrir las consecuencias de desastres naturales y de problemas como la sequía. Un inconveniente que se incrementa cuando se consideran también las desigualdades sociales entre hombres y mujeres. ¡El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer! Como si el patriarcado no fuera suficiente, el cambio climático también hace lo suyo. Las mujeres somos las más afectadas, pero también hay más afectaciones en las campesinas, las mujeres de pueblo originario, afro y migrantes. Dicen que la actual crisis climática no discrimina, pero en este caso eso no se cumple. Las mujeres ya componen el 80% de los refugiados climáticos y son las primeras en sufrir las consecuencias de temperaturas extremas y desastres naturales. Eso lo dice la ONU. Son las que en el campo de trabajo son las más precarizadas. Subcontratadas, o no tienen contrato de trabajo, pero además tienen la sobrecarga del trabajo reproductivo. En ese escenario, las conocidas brechas de salarios y la ausencia de mujeres en los llamados puestos de toma de decisiones repercuten en que de las consecuencias naturales se pase hacia consecuencias sociales. Quienes sufren las transformaciones del modo de vida y cómo las familias tienen que emigrar, por ejemplo, o tienen que cambiar su forma de alimentarse, son las mujeres, y los modos de vida están siendo hoy día visto mayormente afectado por los cambios en el clima y cómo esos cambios en el clima transforman cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, más del 80% de los puestos de responsabilidad en materia de cambio climático son ocupados por hombres. Por eso quienes conocen del tema creen que para el país este problema debe ser abordado buscando un equilibrio entre el medio ambiente y las políticas públicas. Tenemos que considerar estas diferencias de vulnerabilidades y la interseccionalidad que se relaciona con esto para poder diseñar las políticas de adaptación considerando una perspectiva de género. Incentivar economías territoriales y solidarias. Potenciar la planificación territorial por cuenca, o sea, que las comunidades, tanto rurales como urbanas, decidan cuál va a ser la gestión de sus bienes comunes. Eso, por ejemplo, en problemas tan preocupantes como la sequía y escasez hídrica que ya golpea a Chile. Son los impactos de la crisis climática que ya comienzan a afectar a quienes, en comparación con hombres, contribuyen mucho menos en la generación de gases de efecto invernadero. En este punto considero importante detenernos en dos áreas de acción de particular importancia desde nuestros espacios de incidencia política y comunitaria. La representación en los espacios de toma de decisión y la financiación de las estrategias. En relación con la representación y participación prioritaria, es importante recordar que la Agenda 21 insta a los gobiernos a asegurar la participación de las mujeres en la gestión de los ecosistemas nacionales y el control de la degradación ambiental, a aumentar la proporción de mujeres en espacios de toma de decisiones, es decir, mujeres planificadoras, asesoras técnicas, gerentes, extensionistas, especialmente en campos del ambiente y el desarrollo, a desarrollar una estrategia para eliminar los obstáculos constitucionales, legales, administrativos, culturales, a los patrones de comportamiento, las barreras sociales y económicas que se oponen a la plena participación de las mujeres en el desarrollo sostenible. Y a tomar medidas políticas que permitan establecer planes para incrementar la proporción de las mujeres involucradas como tomadoras de decisiones, es decir, las mujeres que puedan estar allí en los espacios de planificación, de administración, las mujeres científicas, las asesoras técnicas, en todo lo que tiene que ver con el diseño, el desarrollo y la implementación de políticas y programas para el desarrollo sostenible. A partir de allí, todas las conferencias sobre desarrollo sostenible y todas las acciones como la declaración de Beijing, la declaración del milenio, de los objetivos de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, todos los instrumentos de Naciones Unidas han reiterado la importancia de promover y de garantizar la participación de las mujeres, muy particularmente de mujeres indígenas, de mujeres campesinas, afrodescendientes. Y esto significa al mismo tiempo la participación en términos de reconocer sus conocimientos específicos sobre el cuidado del ambiente y además promover su participación plena y equitativa en los espacios de toma de decisión, los espacios de planificación, pero también en el control y el acceso a los recursos. Y como el ejemplo empieza por casa, esto significó para las Naciones Unidas un aumento gradual en la participación de las mujeres en los procesos globales asociados a las conferencias de medio ambiente. Entonces, en diferentes escenarios empezó gradualmente en la década del 20 a aumentar la participación de mujeres delegadas, de las jefes de delegación, que pasaron de hacia el 40, 42% más o menos. Este es un dato importante a tener en cuenta porque justamente la presencia de mujeres en estos espacios de Naciones Unidas ha garantizado también la incorporación cada vez más fuerte o el posicionamiento de los temas de género en la agenda sobre ambiente. Otro avance importante es la existencia en dos países de un punto focal de género que brinde apoyo a los países para transversalizar la temática en sus planes de ordenamiento, en sus planes de desarrollo. Este punto focal tiene la posibilidad de apoyar, incidir, acompañar a los países en las negociaciones, la implementación y el monitoreo de las acciones frente al ambiente y al cambio climático. En América Latina se ha reconocido la existencia de barreras específicas para la participación de las mujeres y se proponen acciones específicas para poder enfrentarlas. Lo primero que es importante aquí señalar es que un entorno seguro es una condición necesaria para la participación plena y efectiva de las mujeres sin discriminación. Si llevamos esto al caso de Colombia, pues entonces nosotros entendemos que, por ejemplo, el asesinato de líderes sociales obstaculiza de manera sensible la participación de las mujeres en estos espacios de toma de decisiones. O la misma violencia contra las mujeres, el hecho de que las mujeres estén viviendo violencia en sus entornos domésticos, en sus relaciones de pareja, va a convertirse en una barrera para la participación. Entonces, lo que se insta a los estados es a acordar medidas, a establecer mecanismos efectivos institucionalizados que den cuenta de la diversidad de mujeres, especialmente en lo que tiene que ver con las políticas de desarrollo sostenible y las políticas de mitigación y respuesta frente a los efectos negativos del cambio climático, en los escenarios de gestión de riesgo de desastres y de atención a todas las a todos los escenarios para no solamente para la prevención, sino para la atención de los desastres. Otro escenario, y que seguro ustedes conocen muy bien, es el de la consulta previa. Los acuerdos locales impulsan la consulta previa, libre e informada en las comunidades rurales y pueblos indígenas para garantizar el acceso a la información pública, de modo que la sociedad civil pueda cumplir su papel de seguimiento a las políticas públicas. Estos son escenarios bien importantes para promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Y no solamente de las mujeres en altos cargos de decisión, de planificación o de diseño de las políticas, sino también las mujeres en entornos comunitarios, las mujeres, digamos, de lo que llamamos de base. Entonces, ¿cuáles podrían ser las acciones que a nivel nacional podrían desarrollarse para promover la participación específica de las mujeres a partir de las recomendaciones de los instrumentos nacionales e internacionales? Entonces, lo primero, como mencionaba hace un momento, la existencia del punto focal de género y cambio climático en cada país y la posibilidad de que este punto focal tenga una estrecha relación con las autoridades ambientales, con los tomadores de decisiones, que le permita pues tener un margen de acción, de incidencia en los espacios de negociación, de planificación y de ejecución de las políticas ambientales, que permita desarrollar su tarea de apoyo. En segundo lugar, la inclusión de grupos de mujeres, indígenas, afrodescendientes, rurales, urbanas, feministas, en las delegaciones de cada país ante la Cumbre de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Esto significa, evidentemente, ampliar la participación de las mujeres en ese espacio internacional donde se están discutiendo los acuerdos, las políticas, las directrices para enfrentar el cambio climático y todas las decisiones en relación con el ambiente. A esto se suma aumentar la representación de mujeres jefas de delegación. Una cosa es que en las delegaciones vayan mujeres de diferentes sectores y otra cosa que va allí de la manito es que las jefes de delegación sean mujeres, y eso también le da un sello particular a las delegaciones. Ahora, como hemos insistido en muchísimos espacios, no solamente es necesario que vayan mujeres, es necesario que vayan mujeres que comprenden los territorios, mujeres que comprenden la situación de las mujeres y que pueden incorporar una perspectiva de género. Más allá de pronto de cuotas burocráticas o de lo que nos ocurre a veces con el tema de la inclusión de las mujeres, de poner las mujeres por nombrarlas. Allí necesitamos mujeres que tienen la capacidad de comprender estos espacios, de comprender las decisiones que se están tomando y de aportar una perspectiva particular desde sus conocimientos a la toma de decisiones en relación con el cambio climático. La participación de mujeres en estos espacios significa también la destinación de fondos específicos para que las mujeres de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres puedan participar de espacios como las conferencias de medio ambiente, de espacios en América Latina, y para esto pues es importante poder acceder a fondos, a donaciones que existen a nivel internacional. Y también la formación y capacitación de las mujeres que participan de estas negociaciones. Sabemos también que hay mujeres con muchísimo conocimiento, pero es importante que las mujeres puedan acceder a espacios de educación formal y no formal en el marco de las negociaciones, porque eso permitirá también cualificar su participación en ellos. Y redundará en la posibilidad de que el país pueda tomar una postura en relación con los temas de género y cambio climático en estos espacios de toma de decisión. A ver, importante que entendamos que lo que se está discutiendo en estos espacios son las decisiones que los países están tomando. Patricia, ¿cómo es el financiamiento y movilización de recursos para asegurar el acceso a fuentes de financiación asociadas a cambio climático en tema de mecanismos para el adelanto de las mujeres y también para las organizaciones de mujeres en los ámbitos nacionales y subnacionales? Lo que tiene que ver con el financiamiento y los recursos para enfrentar el cambio climático, durante las últimas décadas han ido aumentando los mecanismos destinados a financiar estrategias y acciones que incorporan la equidad de género. Actualmente, los principales mecanismos asociados a cambio climático tienen mandatos específicos en políticas o planes de acción en género, y eso lo podemos ver cuando llegan al territorio proyectos que todos tienen un punto de incidencia en el tema de equidad de género. Sin embargo, la forma en la que está construida la arquitectura de financiamiento climático no está diseñada, no está pensada para que participen pequeñas organizaciones de base. Son agencias operadoras o implementadoras las que llevan a cabo los proyectos, y si bien desarrollan acciones de formación, acciones que redundan en la vida de las mujeres de base, pues lo cierto es que a los recursos no acceden directamente las mujeres. No son directamente las mujeres las que pueden decidir, las que pueden diseñar proyectos y dirigirlos a mejorar sus condiciones, a mejorar su participación. Esto es algo que hemos señalado ya en muchos aspectos, en muchos escenarios, y es que tiene que ver con la forma en la que se organizan las mujeres, porque no necesariamente las organizaciones de base de mujeres responden a las mismas lógicas de otro tipo de organizaciones, por múltiples factores. Pero aquí encontramos desde dificultades para la formalización, la experiencia, la disponibilidad de recursos que les permitan cumplir con las condiciones de los cooperantes o de los donantes. Por eso es importante que se establezcan medidas que permitan no solamente incrementar los recursos, la asistencia técnica y la participación de proyectos con enfoque género, sino acciones específicas que permitan, que aseguren la participación de organizaciones de mujeres, preferiblemente de mujeres de base, de estos fondos. Para esto se requiere un poco reestructurar la forma en la que se entregan estos recursos, garantizando que se incremente el número de proyectos elaborados por mujeres, desde las mujeres y para las mujeres. Adicional a eso, después del COVID-19, en todo el mundo, pero en particular nuestra región América Latina, necesitará un mayor esfuerzo para acelerar los procesos de recuperación sostenible, basados en la igualdad, en la sostenibilidad ambiental, por todo lo que explicábamos al principio de cómo el COVID-19 lo que ha hecho es exacerbar, profundizar las brechas de género y además profundizar también los efectos negativos del cambio climático en la vida de las mujeres y las niñas. La crisis nos demostró que necesitamos un modelo distinto, un modelo que esté centrado en la igualdad, en la sostenibilidad, que reconsidere las formas de energía, las formas de trabajo, las formas de uso de los recursos, ¿sí? Que reconsidere toda nuestra estructura económica. Un pacto social que nos permita pensarnos un mundo distinto. Este cambio de paradigma pues tiene una incidencia en los estrategias de financiación, porque nos permite girar hacia escenarios donde lo que prime son las condiciones que garantizan esa igualdad, que garanticen esa sostenibilidad, abriéndose espacio en medio de lo que estamos acostumbrados a ver, y son estrategias que privilegian la productividad, que privilegian la eficacia. Y seguramente esto dará lugar a la creación de nuevos instrumentos, de otros fondos, de otras estrategias para consecución de recursos para enfrentar, además de los efectos del clima, los efectos del COVID-19. La CEPAL ha propuesto algunas acciones que tienen que ver, por ejemplo, con el alivio de la deuda, con la suspensión del servicio de deuda externa, la reasignación de derechos especiales que tienen los países, la negociación con los acreedores, la participación en el Fondo Verde para el Clima y otras estrategias que permitan enfrentar desde el punto de vista económico los efectos climáticos. Para lograrlo, algunas sugerencias de la CEPAL tienen que ver con, primero, conocer las políticas de género y los planes de acción de los mecanismos de financiamiento público asociados al cambio climático. Entonces, voy a nombrar solamente algunos, como el Fondo Verde para el Clima, un fondo climático global establecido dentro de la Cumbre de Medio Ambiente de Naciones Unidas para el Cambio Climático, para ayudar específicamente a países en desarrollo a responder a los desafíos del cambio climático. Este es quizás el más importante de los instrumentos de financiación con el que contamos. En segundo lugar, podríamos mencionar el Fondo Mundial para el Ambiente, que se estableció justamente en el marco de la Cumbre de Río en 1992 para ayudar a abordar los problemas ambientales más urgentes de nuestro planeta. Este fondo, que cuenta con el apoyo de los gobiernos, de sociedad civil y del sector privado, otorga subvenciones para proyectos relacionados con biodiversidad, cambio climático, aguas internacionales, degradación de la tierra, todo el tema de la capa de ozono, de los contaminantes orgánicos, la contaminación por mercurio, el tema de la ordenación forestal sostenible, la seguridad alimentaria y los cuidados sostenibles. El Fondo de Adaptación, que es un fondo internacional que financia proyectos y programas destinados a ayudar a países en vías de desarrollo, a países en desarrollo, a adaptarse a los efectos nocivos del cambio. Este se guía, pues, por los mecanismos del Protocolo de Kioto. Es un mecanismo de acceso directo que permite a las entidades nacionales que ejecutan las agendas de género acceder directamente al financiamiento de la adaptación climática. Y finalmente, los fondos de inversión para el clima, cuyo objetivo es acelerar la acción climática al potenciar transformaciones en tecnologías limpias, acceso a la energía, resiliencia climática, bosques sostenibles en países en desarrollo. Las políticas de estos mecanismos de financiamiento público están disponibles, son de acceso público, y lo que pueden hacer es justamente las instancias regionales, territoriales, acceder a ellas para buscar mecanismos de financiación de acciones específicas. Otro punto importante es comprender cómo funciona el entretejido financiero asociado a cambio climático. Para eso es importante establecer contacto con los puntos focales de género de los fondos internacionales para poder identificar las oportunidades, las áreas de colaboración, identificar los enlaces nacionales, las agencias implementadoras de los diferentes fondos en cada país para conocer en detalle cómo se está cumpliendo con las políticas de género y poder acceder de esa manera a recursos. Otra acción importante es definir procedimientos que garanticen la operacionalización de los mandatos de los fondos para la formulación de proyectos. Entonces, allí yo quisiera solamente señalar, asegurar que los mecanismos de adelanto de las mujeres y los representantes, las representantes de las organizaciones de las mujeres formen parte de los espacios de toma de decisiones sobre priorización y desarrollo de iniciativas y proyectos. Por ejemplo, el Comité Nacional de Cambio Climático, de escenarios del Ministerio del Medio Ambiente, entre otros. Diseñar y oficializar un sistema que le permita a los mecanismos de adelanto de las mujeres revisar, aprobar, incidir los diferentes proyectos que se elaboren para asegurar el cumplimiento con los diferentes lineamientos y requisitos de la igualdad. Incorporar en el presupuesto de los proyectos recursos para monitorear y evaluar la implementación de las consideraciones de género y suministrar asistencia técnica de los diferentes fondos de país a las organizaciones de mujeres, a los mecanismos de adelanto que les permitan fortalecer sus capacidades para la incidencia en la asignación de recursos. Es importante también garantizar el acceso directo a recursos financieros. Para ello es importante estudiar, digamos, que la posibilidad de que los mecanismos de adelanto de mujeres sean reconocidos y puedan participar como agencias implementadoras, lo que les permitiría tener acceso directo a los recursos. Desarrollar campañas de divulgación para las organizaciones de mujeres y organizaciones de base rurales, campesinas, lideradas por mujeres, para conocer los mecanismos de acceso a recursos destinados a la acción climática a nivel nacional e internacional. Organizar espacios de intercambio para que las organizaciones de mujeres y los mecanismos financieros puedan compartir conocimientos, estrategias, destrezas y que le permita a las mujeres y a sus organizaciones conocer y acceder a estrategias de financiamiento. Por ejemplo, ferias locales en donde las mujeres pueden adquirir conocimiento y se pueden encontrar directamente con los fondos de financiación. Supremamente importante que en los planes de recuperación de la pandemia por COVID y en los paquetes de estímulo económico se contemplen los principios del Acuerdo de París y la igualdad de género. Se incorpore esa perspectiva de género porque esto permitiría atender, priorizar inversión en economía del cuidado, por ejemplo, al reconocer que este ha sido un sector dinamizador que puede promocionar efectos benéficos, efectos multiplicadores de bienestar, de redistribución de tiempo libre, de redistribución de ingresos, de participación laboral, de crecimiento y de recaudación tributaria. Al mismo tiempo, que esto nos permitiría reconocer y reducir barreras para que las mujeres accedan a trabajos decentes en sectores que promueven una transición justa, por ejemplo, el sector de las energías limpias. Es decir, si dirigimos los recursos a estrategias que prioricen la economía del cuidado, estaríamos contribuyendo a eliminar barreras estructurales y a fomentar la participación de las mujeres, no solamente en sectores económicos, sino en áreas de formación como ciencia, tecnología, ingenierías, que están directamente relacionadas con la respuesta al cambio climático. Estamos entonces al mismo tiempo atendiendo dándole visibilidad, dándole participación a los escenarios de cuidado, a la economía del cuidado, haciendo una redistribución de las cargas y de los recursos y posibilitando la formación de las mujeres en áreas estratégicas. Finalmente, quiero celebrar el desarrollo de este curso radial sobre mecanismos jurídicos ambientales para la participación comunitaria. Un esfuerzo de la Universidad de la Amazonía, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que sin lugar a dudas da respuesta a una de las 7 áreas prioritarias de acción de las que hemos hablado durante esta emisión, y que tiene que ver justamente con la producción de conocimiento, la difusión de conocimiento relacionado con igualdad de género y cambio climático. Estoy segura de que este programa está llegando a las mujeres rurales, a las mujeres campesinas, indígenas, allá a Doña Amparo, a Don Eladio, y que en medio de los tecnicismos están reconociendo sus capacidades, sus fortalezas para enfrentar los efectos del cambio climático, para proponer alternativas de conservación de la biodiversidad, para proponer alternativas de seguridad alimentaria. Y creo que eso es lo más importante, y que podamos encontrar en este momento que aquí hay unos mecanismos, unas estrategias para participar, para encontrar fuentes de financiación que impulsen los proyectos que estamos desarrollando, para que justamente ahora que se acercan distintos escenarios de participación política, un escenario electoral, también podamos nosotros vislumbrar allí propuestas, programas, personas que le estén apuntando a la construcción de políticas relacionadas con el cambio climático y con la participación de las mujeres en las estrategias para enfrentar sus efectos devastadores. Que las organizaciones de mujeres puedan vislumbrar las alternativas de financiamiento a los donantes, a las agencias que tienen la capacidad de implementar proyectos que impacten positivamente sobre nuestro territorio, sobre la igualdad de género, que potencien las acciones que las mujeres y sus organizaciones están desarrollando. Estoy segura de que esto nos permitirá materializar ese efecto multiplicador que tiene la participación de las mujeres en el desarrollo. Cuando en una cumbre de clima de Naciones Unidas, la adolescente sueca Greta Thunberg hace su discurso y habla de omisiones frente a cambio climático, ya este es un SOS que se lanza desde las juventudes y desde las mujeres para que este tema sea tratado con mayor profundidad y mayor eficacia a nivel global. Muchísimas gracias, profesora Patricia, por todos sus comentarios acerca de género y cambio climático. Buenas noches para todos. Ahora va la pregunta del programa de hoy. En la entrevista a la profesora Patricia Franco sobre la temática del cambio climático y género, 1. Se habló de la importancia de la financiación y de las alternativas para la participación de las mujeres. 2. No se habló nada sobre financiación ni de la importancia que tiene para la participación de las mujeres. 3. Se habló de la importancia de la financiación, pero no se presentaron alternativas de financiación para las mujeres. 4. No se habló de financiación, pero sí de la importancia que tiene la participación de la mujer en el cambio climático. Comunícanos tus respuestas y también inquietudes al correo cursomecanismosjuridicospaco@gmail.com. cursomecanismosjuridicospaco@gmail.com. Dirección: Mercedes Mejía, William Mantilla. Diseño y realización de entrevistas: Mercedes Mejía. Producción, libretos y voz en off: William Mantilla. Curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Una realización del Programa de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía, el Doctorado en Educación y Cultura Ambiental, la Radio Universidad de la Amazonía 98.1 del FM en Florencia. El Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo del JEF ASL en alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¡Recemos el...